Hola, mi nombre es Marlene. Te doy la bienvenida a este podcast en donde te platicaré cómo aplicar la mercadotecnia en tus clases y sacarles el mayor provecho posible. ¡Comencemos! Philip Kotler, el padre de la mercadotecnia, la define como el proceso social administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar bienes y servicios. ¿Alguna vez te has frustrado porque, por más que intentas, tus alumnos no prestan atención a tus clases? Tal vez es porque no conoces sus necesidades, no has hecho un estudio de mercado o simplemente porque tu imagen corporativa no es la correcta. Bueno, no como tal, pero ya en serio, deberías saber que tus alumnos tienen necesidades. Y en este caso, como si fueras un mercadólogo, debes hacer el estudio necesario para detectarlas y en base a ellas poder saber cómo planear tus clases. Te aconsejo que un día observes a tus alumnos. ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Cómo es su forma de trabajar? Déjalos que hablen, es importante saber cómo piensan. Identifica los grupitos que siempre se hablan y podrás entender un poco mejor de lo que te hablo. En palabras técnicas, estarás haciendo un estudio de mercado. Ahora, ¿cómo llegar a ellos sin fracasar en el intento? Te pondré un ejemplo rápido. ¿Te has dado cuenta que en el Oxxo los refrigeradores con refrescos, agua, cerveza, siempre están al fondo? El refresco, por ejemplo, es un bien de uso común y los colocan en ese lugar para que el consumidor tenga que pasar por los pasillos y sea más propenso a comprar algo que no estaba buscando. Nunca te lo imaginabas, ¿verdad? Bueno, eso queremos lograr con los alumnos. ¿Qué actividades y objetivos debes tener en el fondo de tu planeación para que el transcurso del proceso de enseñanza también sea cautivador para ellos y al final logren comprarte algo? La mercadotecnia reúne un sinfín de estrategias que pueden ayudar a que tu salón de clases se convierta en un espectacular de hamburguesas en la Avenida Hidalgo, que llame la atención, logre entusiasmarlos y genere consumidores leales. Todos necesitamos algo, y es ahí donde sale tu vocación docente para lograr que definas tu nicho de mercado, establezcas tu target y crees una marca exitosa. Esto ha sido todo por mi parte. Te agradezco mucho que estés escuchándome y espero haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.